Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva cita con la actualidad local de hoy jueves 3 de agosto de 2023. Antonio José es la propuesta de este año para el concierto del verano. Así lo ha adelantado el concejal delegado de fiestas Daniel Domínguez Chávez. El artista cordobés, que actualmente se encuentra promocionando su gira El Pacto, hace escala en Ubrique el sábado 2 de septiembre. Las entradas estarán a la venta próximamente en la Oficina Municipal de Turismo y en Internet. 20 euros anticipada y 25 en taquilla. Próximamente tendremos más información acerca de este evento musical que nos adelanta el propio concejal delegado de fiestas, Daniel Domínguez. Hola, buenas. Anunciaros desde el Ayuntamiento de Ubrique lo que tanto están esperando este año, el concierto del día 2 de septiembre. Tendrá lugar en la Plaza de Toros de Ubrique. Deciros, como ya dije anteriormente, es un cantante nacional y andaluz. Esperemos que os guste y que lo disfrutéis, que le demos una buena bienvenida y que sienta el cariño de nuestro pueblo. Él será Antonio José. Hoy jueves ha tenido lugar en la sala de prensa del Ayuntamiento de Ubrique la presentación del Día de Ubrique en Isla Mágica, un evento que llega cada año desde el Parque Temático Sevillano, organizado junto con la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Ubrique y en el cual se dedica protagonismo a nuestro municipio durante una jornada en el recinto del Parque Temático. Este año la fecha elegida para el evento es el próximo 19 de agosto, sábado. Los interesados pueden adquirir sus entradas en la Oficina Municipal de Turismo con los siguientes precios. La entrada a Isla Mágica más el transporte infantil de 4 a 10 años, 32 euros. General de 11 a 59 años, 34 euros. Y senior mayores de 60 años, 32 euros. La entrada a Isla Mágica más agua mágica más el transporte infantil, general y senior es de 40 euros. Los niños y niñas de 0 a 3 años solo tienen que pagar el transporte a un precio de 13,30 euros. La salida al parque temático tendrá lugar a las 9 y media de la mañana desde la avenida Sebastián Macías El Pato, en la zona de la Plaza de Toros, mientras que el regreso a la localidad está previsto sobre las 12 de la noche tras el espectáculo del lago. La fecha límite para la compra de entradas será el día 16 de agosto. El acto de presentación ha contado con la comercial de Isla Mágica en la Sierra de Cádiz, Raquel Melero, que estuvo acompañada por la delegada de Educación, Mujer e Igualdad, Alba María Gil. Desde la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Ubrique, de nuevo se ofrece la posibilidad a todos los ubriqueños y ubriqueñas de acudir a dicho parque de una manera más cómoda que si lo hacen de forma individual. Ya que esta actividad incluye tanto la entrada al parque de atracciones como el transporte, lo que permite a todas las personas interesadas en realizar esta excursión que no tengan que desplazarse en sus vehículos propios. Por tanto, es mucho más cómodo y así permite que pueda ir acompañado de todos aquellos familiares o amigos que deseen. Para el transporte de esta excursión hemos contado con Ubribus, que como sabemos es la empresa de autobuses local, y esta siempre está dispuesta a ofrecernos todos los números de autobuses de los que disponemos. De hecho, me consta que el año pasado también tuvo esta actividad mucha afluencia, y año tras año, también lo estaba comentando antes con Raquel Melero, y esperamos que este año pues la afluencia siga siendo muy positiva. Tras los acuerdos acordados con Isla Mágica, cosa que agradecemos mucho porque el parque de Isla Mágica siempre suele reservarnos al pueblo de Ubrique los dos últimos fines de semana de agosto, los últimos sábados de agosto, ya que es cuando normalmente los ubriqueños y ubriqueñas pues vuelven de sus vacaciones para que esto no interfiera en las mismas. Por lo tanto, desde el Ayuntamiento de Ubrique agradecemos no solo la presencia de Raquel hoy aquí, sino al parque de atracciones por su colaboración y el compromiso que guardan siempre con nuestro pueblo, de facilitarnos estas fechas para que además tampoco nos coincida con septiembre, ya que son las fiestas más tradicionales de nuestro pueblo. Y bueno, de hecho, este año la actividad se realizará el próximo sábado 19 de agosto. Y nada, queremos agradecer la buena acogida que recibimos año tras año y que seguro este año seguiremos teniendo. Desde aquí informo que las entradas se venderán en la oficina de turismo y el plazo de venta está abierto desde el pasado 27 de julio y será hasta el 16 de agosto. El Ayuntamiento ha llegado a un acuerdo con Isla Mágica, desde la Delegación de Turismo con Isla Mágica, y se ha acordado un precio especial que incluye tanto la entrada como el transporte, lo cual supone un ahorro importante para los ubriqueños y ubriqueñas de que si fueran por libre, ya que se abaratan un poco los costes tanto del transporte como de la entrada, y esto permite que se reduzca un poco el importe de lo que supone el gasto total. Por otro lado, queremos agradecer a la oficina de turismo de aquí de nuestra localidad, que tanto Laura como Carmen son las encargadas de gestionarlo un poco, todo perfectamente organizado, con los asientos de autobuses todos enumerados para que no haya ningún tipo de incidente en el momento de la actividad. Y todos aquellos ubriqueños y ubriqueñas que tengan algún tipo de duda y demás pueden acudir hasta la oficina de turismo, tanto para comprar la entrada como para preguntar cualquier duda, que ellas seguramente están encantadas de atenderlo. Y, por supuesto, darle las gracias a Raquel Melero, que ella es la comercial del parque, nos va a contar un poquito ahora, como he dicho antes, las novedades que año tras año el parque nos presenta, que se va reinventando y van haciendo diferentes innovaciones para atraer todos los años a todos los turistas. Así que muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros, Raquel, y te doy la palabra para que puedas ahora comentarles a los briqueños las novedades. En primer lugar, bueno, agradecer al Ayuntamiento de Ubrique que un año más se suma a esta tradicional excursión que se hace al Parque Temático Isla Mágica. Al principio comentaba aquí con los compañeros que no alcanzo ni siquiera a recordar hace cuánto que viene Ubrique a Isla Mágica. O sea que es una tradición, para nosotros también lo es, recibiros ahí en el parque. Y la verdad que, bueno, muchas gracias por continuar con esta actividad en la que todos hacemos un esfuerzo para que sea más cercana a todos los ubriqueños y ubriqueñas. Aquí Alba ha comentado muy bien todos los datos de la excursión. Yo voy a contar un poquito las novedades y sí os voy a comentar una cosa muy importante. Viendo los precios de la excursión con la opción del transporte, es muy recomendable ir con transporte porque es un día muy bonito, muy lleno de emociones, pero también es un día agotador. O sea que ir tranquilo y regresar con la tranquilidad de que hay otra persona que conduzca es muy importante, ¿vale? Entonces disfrutemos al máximo de la visita y nada, volvemos tranquilamente con el transporte local, que yo me alegro siempre mucho que gestionéis esto siempre con empresas locales. Y bueno, y informaros que veo que aquí la opción de Isla Mágica con transporte es un esfuerzo grande que se hace por parte del Ayuntamiento y por parte de Isla Mágica. La tarifa general de Isla Mágica con transporte es de 34 euros. A mí me gustaría informaros que en esta época del año, en la taquilla del parque, el precio solo de la entrada de Isla Mágica son 37 euros. Es decir, estáis ahorrando. Y la opción de Isla Mágica con Agua Mágica, solo la opción de estas dos áreas, Agua Mágica es un área acuática que está dentro de Isla Mágica, tiene un coste en la puerta de 46 euros. Entonces, aquí estamos hablando que son 40 euros e incluye el transporte. Y a Sevilla y volver. O sea que es muy recomendable la visita. Está hecha para que esté lo más accesible posible a todos los ubriqueños y ubriqueñas. Y nosotros estamos allí, por supuesto, encantados de recibiros en una excursión tan histórica para nosotros, para Isla Mágica, desde aquí, desde la provincia de Cádiz. Yo os comento, en Isla Mágica, como siempre, hacemos un esfuerzo muy grande por tener y presentar novedades todos los años. Renovamos todos los espectáculos del parque. Tenemos más de 12 espectáculos al día. Las atracciones las conocéis mucho porque son atracciones que ya han sido éxito en las temporadas anteriores. Y tenemos la parte de Agua Mágica, que es una parte de piscinas, que tiene un núcleo de toboganes de última generación, tiene una zona infantil, la piscina de olas, también tiene espectáculos dentro de la parte acuática, o sea que es un día para pasarlo todos unidos, disfrutar. A mí, siempre lo digo, me gusta mucho que si podéis y tenéis en casa, llevéis un distintivo, porque allí os reconocemos desde hace mucho tiempo. Y el tener a los ubriqueños y a ubriqueñas por allí, al personal del parque le encanta, o sea, les hace ver que realmente están dando un servicio bueno como para que volváis cada año. Os comento una novedad que tenemos importante en el parque. Este año tenemos un globo. El globo sube 150 metros. Sí que es cierto que depende de la meteorología del día, de los vientos térmicos para volar, pero que si estáis por allí, intentad subir porque ofrece un skyline distinto del parque. Tiene un coste adicional de 5 euros. Es totalmente opcional. Pero si queréis y queréis probarlo, yo creo que es una buena experiencia. La cesta en la que entra no es una cesta convencional. Entran 30 personas, 29 más el piloto, y es una experiencia, es un globo cautivo, creo que es una experiencia que da una visión distinta de la ciudad, de la provincia, Y bueno, montar el globo es algo que creo que todos alguna vez hemos deseado, subir a esa altura, aunque es muy seguro y sube muy despacito y baja muy despacito. O sea, que a los atrevidos está muy bien, pero a que los no atrevidos también pueden experimentarlo. Y luego sí que tenemos un nuevo espectáculo. Dentro de esos 12 espectáculos hay un espectáculo adicional que se llama Bestium, que es un bestiario. Es un skate room terrorífico. Por la mañana tiene una opción infantil, ¿vale? Y también tiene una opción de pintacaras y todo. O sea, que nos vamos reformando y vamos incluyendo muchísimas cosas en el parque para que podáis disfrutar de la visita y que podáis repetir como cada año lo estáis haciendo, porque nuestra sensación es que os gusta y hacemos el esfuerzo, sobre todo en precio, tanto el Ayuntamiento como Isla Mágica, por seguir manteniendo esta tradición de excursión. Bueno, yo por nuestra parte, muchas gracias a la Oficina de Turismo, que se encarga de gestionar todo el tema de las entradas, del transporte y todo. Cualquier duda que tengáis desde incluso del parque, desde allí os la van a gestionar, porque nos avisarán si en el momento no la pueden resolver. Y, por supuesto, muchísimas gracias por repetir, muchísimas gracias por contar con Isla Mágica y os esperamos allí. Acordaros de llevar un pequeño distintivo para que los empleados del parque sepan que repetís, y porque además es un día de promoción turística muy importante. En el parque solemos tener entre 5.000 y 8.000 personas en verano. Y para allá el espacio es enorme, pero que todo el mundo sepa que es el día de Ubrique en Isla Mágica. Desde la Hermandad de los Remedios ya se ha dado a conocer la imagen que anunciará los cultos de la patrona Nuestra Señora de los Remedios y que corresponde a una fotografía del ubriqueño Manuel Cantó. Una escena de la Virgen a su paso por la calle Botica en plena lluvia de pétalos. El cartel, del que se han editado unos 300 ejemplares, ya ha sido publicado en redes y se repartirá en formato físico en unos días. También se repartirá el díptico de mano que recoge el programa de cultos que se entrega a cada hermano y a los fieles de la parroquia. Después de diversos cambios de última hora, los cultos serán ofrecidos por tres predicadores, en este caso Antonio Romero, Miguel Chacón y el ubriqueño Luis Piñero, mientras que las funciones principales correrán a cargo del párroco de Ubrique, Manuel Quero. Aurelio López también nos ha adelantado la candidatura presentada por la actual teniente hermano mayor de la hermandad Nuestra Señora de los Remedios, María del Carmen López Domínguez. Ha sido la única recogida tras cerrarse el plazo de presentación de candidaturas en el proceso de elecciones en el que está inmersa actualmente la Hermandad de los Remedios. Oímos las palabras del hermano mayor de la hermandad, Aurelio López. Pues nada, como cada año, pues Manuel nos sorprende con la foto, ¿no? Él nos entrega un montón de fotos de las que él hace, 10, 12, 3, 4, todas las que él ve que pueden encajar dentro del cartel. Y este año, pues, parecía bonita por la nocturnidad que tiene, el brillo que tiene, lo que es el paso, el colorido que tiene la cara de la Virgen por los focos, y sobre todo la lluvia de pétalo que cae desde los balcones de las personas que lo estaban echando. Eso es la calle Botica. Rafaelito Borque, que prácticamente todos los años pues nos deleita con ese momento tan bonito y tan agradable. Pues ya a partir de hoy se va a empezar a ver por los establecimientos. Algunos no se verán porque están cerrados, pero vamos, ya a partir de hoy las personas encargadas del tema pues se van a encargar de repartirlo por todos los establecimientos, bares y todos los sitios de que se puede llevar. Así es, ya sin verlo, porque ya claro, como se han difundido, ya hay algunas personas que me dicen, oye, que me tienes que dejar un cartelito. Digo, primero vamos a repartirlo y después vamos a ver lo que podemos hacer. En fin, yo también de aquí como hago un llamamiento que a las personas que prácticamente se lo dan las personas que lo exponemos, que esperen por lo menos hasta los últimos días para llevárselo y que no lo quiten de los sitios donde se pone, hombre, para que todo el mundo que pase pues lo pueda ver y se pueda deleitar el cartel. Y ya después cuando esté más cerca la Virgen, el día 5, el día 6, el día 7, pues ya pues se lo puedo al menos llevar a tu casa, porque ya todo el mundo lo ha visto, todo el mundo sabe ya más o menos la perspectiva y toda la ilusión que tiene cuando se echa el cartel a la calle. El tríptico de barra anuncio de la fiesta y toda la vida, fiesta, perdón, de la novena y todas las cosas, es la misma foto, pero va ya más en pequeñito. Y eso también, eso se reparte una para cada hermano, y después pues se ponen para ponerlo, por ejemplo, en el convento, ya en la penúltima semana de la semana antes del traslado, en la iglesia, ¿sí? Para que todo el mundo pueda ir cogiéndolo y pueda ir enterándose de los cultos, las horas, los predicadores y todo lo que conlleva todos estos días. Ese es un hándicap que tenemos también nosotros cuando contactamos con personas, por ejemplo, que no están acostumbradas a venir por aquí o que no, nuevos, como este año hay uno de ellos. Pues claro, un novena, ellos están más acostumbrados al trigo o al quinario, claro. ¿Me entiendes? Entonces, pero claro, nosotros vamos a tener la novena y mientras podamos vamos a seguir manteniéndola y toda la cuestión. Aunque este año teníamos, el predicador estaba programado desde hace 3 años. Vale. Este año estuvo aquí este don Manuel, Antonio Romero, y quedamos ya porque estuvo viendo a la gente y después para 2023. Y pero por una circunstancia, porque era el que teníamos previsto desde primero y en abril y en mayo sin problema, pero en mayo pues nos llamó que lo trasladan de parroquia y casualmente lo trasladan en los días de novena. Entonces claro, él no puede estar aquí nada más que los 3 primeros días, me parece que son, además no caigo los días que son. Este hombre ya ha venido varias veces a Urique, gusta muchísimo. Nos ha pedido perdón, en fin, de la forma que él nos buscó, dos compañeros suyos que están a su misma altura, como digo, son personas que de verdad no va a defraudar. Uno de ellos nos dijo que no podía venir, y otro pues nos dijo que el resto de la novena vendría, y también pues creo que fue a primeros de junio por ahí, nos avisó también por otro lado que no puede venir nada más que otros 3 días, me parece que son, no sé si son, sí, sé que son 3 y 3 días. Y entonces pues un cura, un párroco de Ubrique, don Luis Piñero Carrasco, pues él tenía muchas ganas de venir, hablamos con él y va a ver, la ilusión que él tiene grandísima y va a completar los 3 días. Así que viene don Antonio Romero Padilla, que es el cura párroco de Carrión de los Céspedes, don Miguel Chacón Vilche, que es de Almayate, Málaga, y los últimos días pues don Luis Piñero Carrasco, que es de Urique y está el vicario general de la diócesis de Jerez, y tiene en Jerez una parroquia. Cerramos esta edición recordándoles que aún está abierto el plazo de inscripción del concurso oficial convocado por la Delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Ubrique para la elección del cartel anunciador de la Feria de Fiestas de Ubrique 2023. Hasta el 17 de agosto están a tiempo de participar en este ya tradicional concurso. Los participantes se inspirarán obligatoriamente en motivos propios de la Feria de Ubrique o de la localidad con la siguiente rotulación: Ubrique, Feria y Fiestas del 13 al 16 de septiembre de 2023. Los trabajos deberán ser originales e inéditos, no habiendo sido presentados en otros concursos, y que no supongan en todo o parte copia o plagio de obras publicadas por otros artistas. La técnica será libre y el formato en sentido vertical de 50 centímetros por 70. El cartel ganador recibirá un premio de 500 euros y trofeo, quedando el mismo en propiedad del ayuntamiento, así como todos los derechos de reproducción y difusión. Será de aplicación al premio en metálico la legislación vigente en materia de IRPF a los efectos de descuentos correspondientes. Las bases completas de este concurso pueden ser consultadas en la página web del Ayuntamiento de Ubrique. De momento es todo, volveremos con otra nueva cita con la actualidad local en los próximos servicios informativos de Radio Ubrique. Hasta entonces, que pasen una muy buena jornada.